Entrevista UG. Hoy es 29 de febrero y precisamente un día como este ha sido designado para conmemorar o para hacer énfasis, para difundir información en torno a las enfermedades raras. Y bueno, pues obviamente el 29 de febrero, porque es un día extraño que solamente se da cada 4 años en el calendario. Y pues hoy quisimos platicar en torno a las enfermedades raras. Para ello nos acompaña la doctora Carmen Palacios Reyes. Ella está recién adscrita al Departamento de Ciencias Médicas en la División de Ciencias de la Salud en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, entre otras cosas, tiene una especialidad en genética y precisamente es el motivo por el que acudimos a ti, Carmen, en esta ocasión para platicar en torno a las enfermedades raras. Te agradezco mucho que nos acompañes hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato. Gracias, Gloria. Pues es un gusto para mí estar platicando contigo y, bueno, en esta fecha que es importante porque justamente pues es un día no común o un día raro que se presenta cada 4 años, aunque bueno, cuando no hay 29 de febrero lo pasamos al día 28 de febrero para hacer notar las enfermedades raras. E inicialmente, y aunque parezca un poco ingenua la pregunta, hay que saber qué son las enfermedades raras o las enfermedades poco comunes. Bueno, el término de enfermedad rara está dado en términos de frecuencia solamente. Todas aquellas que tienen una frecuencia de menos de 1 en 2000, en la población general, por definición se considera una enfermedad rara. Entonces podemos tener enfermedades que tienen una frecuencia de 1 en 2.500, de 1 en 10.000, de 1 en 50.000, 1 en 100.000, 1 en 1 millón. Todas entran dentro de esa clasificación por frecuencia. Entonces ante ello, pues así está definida como tal. ¿Desde cuándo se empiezan a caracterizar estas enfermedades? Es decir, ¿cuándo se empieza a ser notorio y bueno, que se empiece a registrar y a documentar que existen este tipo de enfermedades? Bueno, esa pregunta me parece muy interesante, te voy a decir por algunos aspectos. Bueno, el término como tal es pues más o menos reciente, a partir de los 80s, pero es interesante cuando uno ve en la historia algunas culturas, por ejemplo aquí en México, en algunas regiones hay algunas construcciones prehispánicas donde claramente se ve que había niños afectados con acontroplasia, que es una enfermedad genética que cursan con talla baja los pacientes. Y entonces eso nos habla de que ya hace pues muchísimos años aquí en México pues ya se veían esos pacientes, ¿no? En Egipto, por ejemplo, también hay algunas obras o esculturas donde también vemos algunos rasgos de otro tipo de enfermedades. Se habla que, por ejemplo, podemos ver ahí probablemente algún síndrome de Marfan o alguna homocistinuria que comparten características físicas. Entonces, realmente, pues, documentados, pues, están desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que a partir de 1950, pues, con el descubrimiento de lo que es el DNA como material de la herencia, y a partir de ahí el surgimiento de técnicas para estudiarlo, pues se identificaron cada vez más enfermedades, sobre todo en aquellas donde pues no conocíamos la causa o no conocíamos nada de ellas, ¿no? Y obviamente a medida que avanzó la tecnología y la identificación pues de cambios en el DNA o en el material de la herencia, pues esto ha sido un boom y actualmente pues por eso ya conocemos mucho más de las enfermedades raras. Ahora que mencionas el DNA, podríamos suponer que todas las enfermedades raras tienen un origen genético y probablemente pues sean en su mayoría, pero ¿qué otros factores intervienen para que se generen estas enfermedades raras? Bueno, ante esa pregunta podríamos clasificar las enfermedades raras como aquellas que son genéticas y aquellas que no son genéticas. Entonces la mayoría son genéticas. Se calcula que aproximadamente un 80% de ellas tienen un origen por una alteración en el material de la herencia o en el DNA, y hay un 20% que no, por ejemplo, enfermedades infecciosas, ¿no? Por ejemplo, en algunas poblaciones la lepra puede ser una enfermedad rara, ¿no? Por la frecuencia simplemente, o por ejemplo el virus del ébola, pues también podría ser una enfermedad rara porque hay muy pocos casos, ¿no? Hay algunas enfermedades autoinmunes que también pueden ser raras, donde no se ha identificado un componente genético, algunas alergias o algunas tóxicos, ¿no? Que a lo mejor a mí me hacen daño, pero a la mayoría de las personas no, también podríamos considerarlo raro porque no es frecuente en la población. Pero sí, la mayoría, el 80%, se asocian a una causa genética, que aquí me gustaría aclarar o hacer notar que genético no es sinónimo de hereditario. O sea, hay causas genéticas hereditarias, pero hay causas genéticas que no van a ser heredadas o que no son hereditarias como tal. Bueno, si pudieras explicar un poquito más en este sentido. Por ejemplo, bueno, no es una enfermedad rara, pero las alteraciones como el síndrome de Down no es rara por la frecuencia. El síndrome de Down tiene una frecuencia de 1 en 600, 600 recién nacidos vivos. Y hay un porcentaje, pero muy pequeñito, podríamos decir a lo mejor hasta del 5%, que puede ser heredado. Sí, esto es porque el padre no tiene síndrome de Down, pero tiene una alteración en el acomodo de su DNA que predispone a que tenga hijos con una alteración como el síndrome de Down. Pero la mayoría de los síndromes de los niños que tienen síndrome de Down se debe a que cuando las células sexuales de uno de los papás estaba madurando, pues comete un error, vamos a decirlo así, y se lleva material de más en el espermatozoide o en el óvulo, y eso da lugar a un niño con síndrome de Down. Entonces, obviamente eso no lo heredaron los padres, todos tenemos riesgo, porque todos cuando hacemos nuestras células cometemos errores. Bueno, lo cometemos obviamente de manera pues totalmente inconsciente, incontrolada, porque pues, nosotros no podemos controlar cómo se comportan nuestras células de manera directa, ¿no? Entonces, ese tipo de alteraciones pues es algo no heredado. Ahora hablas de 80%, de 20%, 80% que tienen una causa genética y un 20% que pueden ser factores externos, incluyendo los ambientales. ¿De cuántas enfermedades estamos hablando? Bueno, de las genéticas, se calcula que hay aproximadamente 8.000 enfermedades diferentes. Eso también es algo importante. O sea, hablábamos que por frecuencia, toda aquella enfermedad que tiene una frecuencia menor de 1 en 2.000 es rara, ¿no? Pero si juntamos todas las enfermedades raras que hay, porque hay, o sea, mínimo de las genéticas hay aproximadamente 8.000, aunque los rangos van desde 6.000 a 10.000, ¿sí? Pues si las juntas todas, pues eso te da una frecuencia del 8% de la población. Entonces es pues altísimo, ¿no? O sea, si en México somos 120 millones, pues entonces estaríamos hablando que tenemos 12 millones de personas afectadas con una enfermedad rara. A nivel mundial, esto se estima que puede ser aproximadamente 350 millones de personas. Entonces la verdad pues es que es un número importantísimo. O desde otro punto de vista, también se dice que de todas las enfermedades, el 10% de las que hay son raras, ¿no? Entonces, pues realmente no, vamos, como que pareciera como que se contradice, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, dentro del grupo de estas enfermedades, pues hay unas que tienen una frecuencia mayor con respecto a otras, y por eso el número de ellas, ¿sí? Junto con la frecuencia de cada una, pues te da un total de que el 8% de la población esté afectada. ¿Y luego qué pasa cuando se detecta una enfermedad rara, cuando ya una persona sabe que la tiene? ¿Cómo se actúa también, sobre todo en términos de los tratamientos? Porque tú nos hablas de unas cifras importantes, pero que también tienen que ver con, pues, qué tanto se le destina a la investigación, ¿no?, de los tratamientos en relación con el número de personas. Por ejemplo, surge la pandemia por COVID y evidentemente todo mundo en el planeta empieza, bueno, las personas investigadoras en estos ámbitos empiezan a intentar buscar una solución mucho más rápida, cosa que no pasa, por ejemplo, con enfermedades como la malaria, pero bueno, esas son cuestiones ya de política, ¿no? Y demás. Pero, ¿qué pasa cuando hay esta cantidad de personas con un padecimiento raro en términos de la investigación de tratamientos? Sí, bueno, ese es un punto muy álgido, creo yo, porque los tratamientos anteriormente, para la mayoría de estas enfermedades no había tratamiento. Entonces el manejo era meramente, pues de acuerdo a los síntomas, no en relación con la causa. Entonces si a lo mejor el paciente pues tenía dolor, pues les daba solamente un analgésico, ¿no? Si le daban convulsiones, pues le dabas un anticonvulsivante, un antiepiléptico. Y pues tiene algunos años también recientes, donde ha habido iniciativas para investigar más de las enfermedades raras y obviamente pues uno de los puntos principales es identificar tratamientos. La FDA en Estados Unidos ha aprobado alrededor de 350 fármacos. A estos fármacos se les llaman fármacos huérfanos, ¿sí? Precisamente por ser raros o por ser para las enfermedades raras, ¿no? Y obviamente pues son de poco uso. Eso hace también que sean tratamientos muy caros. Digo, con respecto a otras enfermedades. En México hay pocos tratamientos, hay algunos, bueno, hay autorizados obviamente, y hay algunos que ya están autorizados o que el sistema de salud público te garantiza recibir un tratamiento específico para la enfermedad. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita la mucopolisacaridosis, la tipo 1, donde ya se vende un... Bueno, en este caso en la mucopolisacaridosis hay una deficiencia de una enzima. Esa enzima lo que hace es metabolizar una sustancia que en caso de que esté ausente, que es en el caso de la enfermedad, pues empieza a acumular en el cuerpo. Entonces es un acúmulo lento y progresivo que, bueno, a final de cuentas se va acumulando en corazón, en pulmones, en sistema nervioso, en piel, en articulaciones, en todas partes. Y a la larga, pues va provocando molestias o síntomas a todo nivel. Entonces, bueno, tiene unos años, si no mal recuerdo, ha de tener aquí en México alrededor de, pues de 15 años, o yo creo que más 20 años, sí, 20 años que se empezaron a implementar, y pues ya das, por ejemplo, la enzima, ¿sí? Se le administra al paciente y obviamente la enzima pues empieza a metabolizar ese componente de las células, ¿no? Esa sustancia. Entonces, bueno, no es así tan, no es, o sea, tiene sus peculiaridades, tiene sus detalles, tiene sus cuidados, pero es algo que los pacientes ya tienen el acceso y obviamente, pues al momento de que no se acumula, pues preservamos a los órganos, ¿no? Y obviamente, pues contribuimos a alargar la vida de esos pacientes por muchísimo tiempo, ¿no? Dependiendo obviamente también de las características asociadas a la administración del fármaco. Pero sí, bueno, en México pues hay pocos medicamentos que se pueden administrar así por los costos y bueno, la mayoría de las veces pues son costos que los tiene que absorber el sistema de salud público porque de otro modo sería imposible pagarlo casi para cualquier persona o para cualquier familia. ¿Hay una distribución en el planeta de dónde se dan más este tipo de enfermedades raras o esto es indistinto? Bueno, no hay, digamos que podríamos tener población de mayor riesgo o ciertas poblaciones donde hay con mayor frecuencia alguna enfermedad. Por ejemplo, podríamos hablar de que en las poblaciones donde hay mucha endogamia o consanguinidad, por ejemplo, las poblaciones judías ashkenazi, o por ejemplo aquí en México los menonitas o incluso ciertas regiones aisladas hay más endogamia y consanguinidad y eso favorece que aumente la frecuencia de algunas de estas enfermedades. Otro factor que pudiera contribuir es que hay algunos países, por ejemplo, que hay mutaciones. Bueno, ese es un término también que habría que explicarlo a mayor detalle, pero hay unas enfermedades que se deben o que se asocian a mutaciones fundadoras, es decir, un cambio en el DNA que es frecuente en una población. Entonces, por ejemplo, tenemos también en judíos ashkenazi hay mutaciones fundadoras en cierto gen, es decir, en cierto sitio del material de la herencia y por lo tanto se pueden asociar a cierta enfermedad. Pero es básicamente, esa es la característica que hay, no por otra razón, por así decirlo, ¿no? O sea, no por una razón, por ejemplo, se me ocurre, pues a lo mejor tú puedes decir, bueno, y el ambiente, bueno, pues sí, pues a lo mejor si en cierta región hay mucho de un tóxico, pues va a haber más gente sensibilizada a ese tóxico, ¿no? Entonces, más que una causa que nos diferencie como población, no, sino más bien sería pues por lo que estamos en contacto o por mutaciones fundadoras o por consanguinidad y endogamia. Evidentemente, pues hay un cambio de vida, ¿no? Cuando se detecta una enfermedad rara. ¿Cuánto tiempo tarda en diagnosticarse? Porque pues puede haber algunos síntomas y vas al médico y entonces en lo último que piensas es que hay una enfermedad rara ahí, ¿no? Sí, también ese es un punto creo que muy importante. Ha mejorado en muchos aspectos el tiempo para hacer un diagnóstico de una enfermedad rara. Pero sí, la verdad es que es una odisea de las familias Y bueno, a veces hay enfermedades que se pueden diagnosticar hasta los 50 años cuando era algo que se presentó desde la infancia. Actualmente se estima, incluyendo los países desarrollados, que una enfermedad se tarda en diagnosticar en promedio 5 años y que una familia ve en promedio de 8 a 12 médicos para llegar al diagnóstico. Entonces, pues sí, es obviamente es algo súper importante y que tiene un alto impacto. ¿Por qué? Porque si es una enfermedad tratable, eso quiere decir que si tú la detectas de forma muy temprana, antes de que haya un daño a cierto nivel, empieza uno el tratamiento y entonces ese individuo puede hacer su vida prácticamente normal. Pero si es un individuo que se detecta a los 10 años o 20 años cuando ya tiene un deterioro de algunos órganos, a veces el tratamiento ya no va a corregir eso, simplemente ya no va a aumentar el daño. Entonces sí es súper importante dar a conocerlas, sí, que las personas y que, bueno, los diferentes médicos y especialistas y, bueno, en el área de salud sepan en qué momento sospechar algo, como dicen, puede ser esto algo raro, ¿no? O necesito ayuda del genetista o de cierta especialidad para hacer un abordaje completo y entonces poder ofrecer diagnóstico en caso de que, bueno, el diagnóstico y el tratamiento en caso de que esté disponible. Ahora, dentro de las mismas enfermedades raras, con todo y que sean raras, puede haber más prevalencia de unas que de otras. Esta relación, ¿tú cómo la ves? No, sí, definitivamente. O sea, en la consulta de genética vemos enfermedades pues de manera muy frecuente. Por ejemplo, bueno, otra enfermedad rara que es cromosómica como síndrome de Down, pues es el síndrome de Turner. Pues la verdad es que lo vemos de manera muy frecuente, ¿no? Hay otras como la neurofibromatosis tipo 1, también es muy frecuente, tiene una frecuencia de 1 en 3.500. La distrofia muscular de Duchenne también tiene una frecuencia de 1 en 3.500. Bueno, no, más bien neurofibromatosis es una de 1 en 3.000. Marfan también una de 1 en 3.500. Bueno, hay variaciones, ¿no? También es a veces difícil dar un número exacto. Entonces, la verdad es que esas enfermedades, pues nosotros las vemos muy comúnmente, ¿no? Pero sí hay enfermedades muy, muy raras que hay, pues no sé, que hay, incluso uno ve la literatura al respecto y te dice, bueno, pues hay de 1 en 1 millón, ¿no? O sea, hay un caso por cada millón de habitantes. O a veces hay casos donde dicen, pues hay 15 casos reportados en el mundo. Eso no quiere decir que haya, o sea, que solamente se hayan presentado 15 casos. O sea, se dieron a conocer 15 casos, pues no sé, a partir del momento en que se identificó, que se le puso un nombre al síndrome. Pero seguramente, o sea, tienen esos, o sea, tiene años de presentarse esas enfermedades, pero antes simplemente pues pasaban como, pues está rarito, o ay, seguramente algo pasó durante el embarazo, pero no sé, nunca se diagnosticaba como tal, ¿no? Pues es un tema complejo, es un tema también complicado. Una familia, una persona que se enfrenta a una enfermedad de este tipo, ¿qué tendría que hacer? Bueno, yo creo que cuando hay síntomas que no mejoran, ¿sí? Con un tratamiento inicial, o cuando a ese síntoma se le van agregando otros datos que no nos lo saben explicar de primera instancia el médico que lo está atendiendo, hay que buscar pues a un experto en el área. Uno de los expertos obviamente es el genetista, pero también a veces hay, por ejemplo, si la afección es del riñón, pues a lo mejor poder ir con un nefrólogo, ¿sí? O en una colaboración, porque también pasa, bueno, eso es algo muy común, que una enfermedad rara afecta a múltiples órganos y entonces generalmente el genetista no trabaja solo, ¿sí? Sino que hay que ver aspectos neurológicos, hay que ver aspectos del corazón con el cardiólogo, hay que ver aspectos a veces del riñón con el nefrólogo, o sea, es un equipo multidisciplinario. Entonces sí acercarse a expertos en el área o hospitales de tercer nivel y pedir como tal, o sea, ¿sabe qué? Yo tengo dudas sobre esto y quiero preguntar y es completamente válido. Nosotros pues no estamos solamente para ver enfermos. Muchas veces vemos a pacientes de una familia o miembros de una familia que no están afectados, pero tienen un miembro, no sé, un familiar directo o en segundo grado y tienen la duda o tienen incertidumbre de que ellos cuando tengan hijos, ¿qué va a pasar? Entonces, pues todas estas personas pueden acudir. Y bueno, todos los hospitales de tercer nivel tienen el servicio de genética clínica, ¿no? O genética médica. Y pues para eso estamos, para resolver todas esas dudas. Es difícil, ¿no, Carmen? De pronto, algunos pacientes, porque me imagino que algunas de estas enfermedades causan mucho sufrimiento y definitivamente representan cambios importantes en la vida de una familia y a veces hasta de una comunidad. Sí, sí, sí. La mayoría de estas enfermedades son o tienen repercusiones importantes en la calidad de vida de los pacientes. Muchas de ellas con algún daño neurológico. Entonces, pues todos sabemos que el daño a sistema nervioso pues repercute en muchos ámbitos de la vida, desde hacer el cuidado de tus actividades diarias o el autocuidado, el aprendizaje, a veces, bueno, hasta al caminar, ¿no? Comer, o sea, hay pacientes que sí tienen una incapacidad muy, muy severa. Desde ese punto de vista, es difícil para las familias. El costo también que genera para ellos. Bueno, la mayoría de los pacientes pues requieren cuidados de manera frecuente. Los estudios que se requieren pues son caros y la verdad es que es difícil. Y es difícil para el propio paciente cuando a veces pues tiene conciencia de lo que está pasando. Para los papás es súper difícil pues ver a un niño porque bueno, todos cuando queremos tener un hijo o cuando estamos esperando un bebé, pues queremos o nos imaginamos un niño sano. Y a veces en el embarazo pues se detecta una alteración. Y a veces hasta que nace el bebé se detecta una alteración o a veces el niño nace bien y en los primeros años de vida se desarrolla la enfermedad. Y también ahí es muy difícil, ¿no? Porque tener un niño sano, pues dices, híjole, ya ahora tengo un niño con una enfermedad y que a lo mejor es una enfermedad que va a ir avanzando, que se va a ir deteriorando y que a lo mejor pues va a tener un periodo de vida corto. Entonces obviamente todo eso tiene mucho impacto en las familias es muy duro para ellas, también a veces es muy duro para el médico. Y hay quien incluso toma terapia para poder sobrellevar como el dolor que llevan las familias, porque a veces pues uno también se encariña con los pacientes y también a uno le pegan, ¿no? Sí, definitivamente es algo importante y que a veces también dejamos de lado, ¿no? Iba un poco a esta, bueno, una reflexión final en torno pues al día y la sociedad, ¿no? Concienciar en torno a las enfermedades raras en un día como hoy. Sí, sí hay que aprovechar que es 29 de febrero, que es un día no común, que hay que hacer visibles las enfermedades raras. Ese es el objetivo de conmemorarlas, ¿no? Hacerlas visibles, que todo el mundo sepamos que ahí están, que en conjunto no son raras, que en conjunto son frecuentes, que el paciente puede pasarla muy mal, entonces hay que tener, pues desarrollar más nuestra empatía y llamar la atención de que son enfermedades que requieren atención, ¿sí? También que hay que buscar la manera de que cada día se atiendan más, se diagnostiquen y se traten, ¿sí? Entonces es una labor pues que a todos nos corresponde, desde los sistemas de salud públicos, a los médicos, todos, ¿no? O todo el personal de salud y a la comunidad, donde hay que pues ir haciendo haciendo trabajo para que se reconozcan y tratarlas. Doctora Carmen Palacios Reyes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en radio y hablarnos apenas un poco de este interesantísimo tema, el Día de las Enfermedades Raras. Carmen está adscrita al Departamento de Ciencias Médicas en la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, además tienes una especialidad en genética, por eso hoy acudimos a ti y te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Al contrario, Gloria, un gusto.